busca a Cristo, yeah. Amigo mío, Javi Sosa. Él está contigo, es imposible continuar. A Ellen Fonseca. Si lo puedes superar, dile. Busca a Cristo. Del éxito, busca a Cristo, porque Él es bueno. Verte feliz con tu familia es su anhelo. Busca a Cristo, te lo aconsejo. Agarra consejo pa' que llegues a viejo. Él estuvo cuando todos te ignoraron. El día que casi mueres, Él te extendió la mano. Busca a Cristo porque primero te amó. Busca a Cristo, yo insisto. Levántate. Su nombre es Jesús, aquel que está contigo en los momentos más difíciles. Aunque no lo ves, pero ahí está, te lo aseguro. No pases en alto ni dudes en que cuando tu vida estuvo en peligro, fue Él el que te salvó. ¿Ok? Letras Cruz.